plato favorito. We were sailing along on the moonlight day. We could hear those voices singing. They are singing to say, you have stolen my heart. And now don't go away. As we sang a gold sweet song on the moonlight day. A moonlight day. Sí, cielos, ese papapapapato está lo loco de remate. ¡Esa mantecoso es solo cuestión de opinión! Este papapapá es un buen lugar para colocar mi tienda. Mi mami me dijo, cuando era un chiquillo... Mi mami me dijo, hijo, la mujer habla lindo, pero sin cuidado, cuando acabé de charlar. Lo siento, Daniel Boom, pero el primero que llega gana. Temporada cerrada, no disparé los patos, ni siquiera los molesté. ¿Capiscas, Gordis? Dijo, cuando era un chiquillo, mi mami me dijo, hijo. $500 de multa por herir a un pato. Mi mami me dijo, cuando era un chiquillo, navegamos felices en la bahía lunar. ¡Cielos! Nada como el aire de las montañas para que todo crezca. ¡Caray! Papá, parece un águila bebé. Para su información, es un bebé águila. $500. Escuchar el llamado del tren, mi mami me dijo, y así ya puedes tú viajar y pues... ¡Vuelve aquí con el almuerzo! ¡Vuelve! Yo con esto sacaré a ese papapapato de ahí. ¡Así no se enciende una fogata! ¡Tome! ¡Frote estas dos ramas como un verdadero Boy Scout! ¿Qué tontería? ¿No quiere ganarse su traje de inicio? Por supuesto que sí. ¡Ja, qué contrariedad. Jajaja, jamás encender un fuego con eso. Será mejor que vaya por un fósforo. ¡Si tan solo tuviera una escopeta! Muy bien, amigo, aquí tienes. Pero esto no te servirá de nada. La temporada de patos comienza hoy. Sin límite, dispare todo lo que quiera. $500 de recompensa por cazar un pato. Hace un pato hoy, especialmente este. Comience a rezar. Debido a causas de fuerza mayor, no podremos continuar con esta animación. Pero descuiden, les contaré cómo pasó todo. Porky me persiguió a toda velocidad rodeando ese árbol. Me alcanzó, preparó su arma. Todos pensaron que era pato muerto, pero lancé un contraataque. Lo golpeé con derechas e izquierdas, preparándome para darle el golpe de gracia. Y porque se arrastró, me suplicó, me pedía piedad, pero yo acabé con él. Me suplicó, me pedía piedad, pero yo...